haga falta. Quiero que haga falta, falta, falta, falta, falta, falta. La niña está llorando en su habitación por no poder olvidar a esa mujer que hizo tanto mal, a esa mujer que hizo tanto mal. Ese hombre le ha robado su corazón. No sabe el daño que ella le causó. Su vida se derrumbó. Llora, llora, llora, la niña se la pasa llorando y la luz solo está. Quiero que haga falta. Quiero que haga falta. Quiero que haga falta, falta, falta, falta, falta, falta. La niña está llorando en su habitación por no poder olvidar a esa mujer que hizo tanto mal, a esa mujer que hizo tanto mal. Ese hombre le ha robado su corazón. No sabe el daño que ella le causó. Beats.